me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 7 de marzo de 2012, son las 5 de la tarde con 6 minutos, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus aquí en Radio Chinelo. Recuerden nuestra página de internet www.radiochinelo.mx. Y bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Varecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Morrow, casi esquina en Comonfort, perdón, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca, Morelos. Estamos aquí transmitiendo en vivo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que será el día de mañana, 8 de marzo, y bueno, han habido varias actividades en la semana en cuestión del Día Internacional de la Mujer, y precisamente aquí en Varecito Café se inaugura el día de mañana la exposición Ménades Marchitas de Sheila Rocha. Así que bueno, los esperamos mañana jueves a las 8 de la noche aquí en Varecito Café. Es una exposición individual de grabado. Y bueno, estarán también compañeras de DECER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos, también pues dando información sobre este día, sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pues agradezco a las compañeras de DECER, de Mary Stops, que también están al tanto de las actividades aquí en Morelos. Y bueno, hay bastante información el día de hoy. Saludo a la gente que ya está conectada, conectado, está Alejandra Rangel, está Lilian Cano, Juana La Loca, si hay alguien más conectándose, pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook. Así que bueno, probablemente el día de hoy el programa tome un poco más de la hora, precisamente dándole importancia a todas las actividades que se están realizando en el marco del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy, en la mañana, estuvimos en el Zócalo de Cuernavaca con las compañeras del Comité contra el Feminicidio en Morelos, COCOFEM, y bueno, pues también tendremos audios al respecto. Les leo un poco del comunicado de prensa que dieron en la mañana, y dice: otro año más, otro 8 de marzo, y seguramente los y las políticas dirán discursos respecto a que la igualdad ha llegado, que las mujeres tenemos derechos, aquellos con los que hombres y mujeres nacemos por el simple hecho de ser humanos, los que nos pertenecen a todas las personas sin diferencia de raza, clase, sexo, orientación sexual, edad, religión y estado de salud. Sin embargo, en la práctica, la equidad no se vive. Como ejemplo, hoy la población femenina en Morelos sigue sobrepresentada sigue subrepresentada en los tres poderes y niveles de gobierno. En la sexagésima legislatura de la Cámara de Diputados del Estado, solo 11 de 30 representantes son mujeres, 11 de 30. En el Senado, por nuestro Estado, no existe representación femenina. Destaca también que en Morelos no hay actualmente ninguna presidenta municipal. De las principales secretarías a nivel estatal no existen en el presente nombramientos para ser dirigidas por alguna mujer. También, invariablemente en sus discursos, hablarán de libertad y nos preguntamos ¿cuál libertad? Si la noche y la calle son terrenos hostiles para nosotras, donde sufrimos el acoso con piropos, miradas y agresiones constantes que nos reducen a cuerpos juzgables, cosificables y, en última instancia, violables. Y lo que es peor, en Morelos, hoy, ni siquiera tenemos la certeza de estar en nuestras casas sin ser violentadas. En muchos de los eventos públicos en que festejan a las mujeres en su día, con flores y regalos, hablarán de justicia. Sin embargo, ¿a cuántas mujeres que son o han sido violentadas se les ha garantizado su derecho a vivir libres de violencia? En el último año han muerto 54 mujeres víctimas del feminicidio. Y quienes nos deberían procurar justicia se refieren a ellas como simples anécdotas y sucesos aislados, incumpliendo su deber de garantizar la vida y los derechos humanos de todas las mujeres, negando tanto a ellas como a sus familiares el acceso a la justicia, con procesos inoperantes que fallan reiteradamente en identificar, perseguir y castigar a los culpables. La violencia de género no es un problema individual ni aislado. sino la consecuencia más cruel y explícita del rezago en las políticas públicas en materia de género. Los y las políticas también presumirán de igualdad laboral, cuando es claro que no se cumple con el precepto constitucional que dispone que a trabajo igual corresponde salario igual. El trabajo doméstico es invisible y no remunerado, y aún en la actualidad es responsabilidad solo de la mujer. Eso no es igualdad. Las mujeres no constituimos un grupo vulnerable más, somos más de la mitad de la población, de ahí que la atención debe ser prioritaria para que tenga un efecto determinante en la sociedad. Por todo esto, hoy exigimos más fuerte que nunca el respeto a nuestros derechos humanos como mujeres y las siguientes acciones fundamentales. 1. Establecer políticas públicas con enfoque de género. 2. Un sistema educativo formal e informal de promoción de los derechos de la persona humana. 3. Un enfoque de seguridad que se base en el ejercicio de los derechos humanos, que incluya necesariamente en los planes y programas de seguridad el enfoque de género. Por supuesto, un día como hoy, no podíamos quedarnos calladas. Hemos salido a la calle para recordar que la lucha de las mujeres continúa. Por esto, en un ambiente de armonía, danzamos y caminamos juntas por el respeto a nuestros derechos humanos y con ello a nuestra vida, a la vida de todas las mujeres. Celebramos que somos muchas, que somos fuertes y que tenemos ganas de seguir adelante, avanzando en la lucha por nuestros derechos. Ni un paso atrás, Comité contra el Feminicidio en Morelos. Bueno, este comunicado lo dio la coordinadora del COCOFEM, la psicóloga Islol Cielo Preciado Baena, y bueno, estuvimos ahí apoyando a las compañeras del COCOFEM. También hubo actividad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y pues precisamente ahora vamos a mandar al audio de la conferencia que se dio hace una hora, se dio, bueno, a las 2:00 p.m, inició esta actividad en la Facultad de Humanidades, allá en la UAM, y bueno, tuvimos pues buena respuesta por parte de las estudiantes, los estudiantes de Humanidades y de otras facultades. Estuvo un stand de Mary Stopes dando información y también, por supuesto, de Ser Morelos presente. La ponencia constó de 4 participaciones. Estuvo Jessica Rivera, la compañera de Radio Chinelo, que está como precandidata a la Diputación Local del Tercer Distrito en Cuernavaca. Estuvo Andrea Acevedo, coordinadora de Ser Morelos. Estuvo Fernanda, María Fernanda, que es estudiante de la Facultad de Humanidades y es presidenta del CISEM allá en la UAM. Y también estuvo, Joana Román y una doctora de ahí de la Facultad de Humanidades. Así que, bueno, yo quiero invitarlos a que escuchen el siguiente audio. Dura una hora, pero pues evidentemente vale la pena escuchar pues la participación, la ponencia de estas 4 mujeres que están tomando diferentes espacios en donde se toman decisiones y sobre todo pues se manifiestan como mujeres libres, mujeres que ejercen ciudadanía y que pues difunden estas ideas a la sociedad en general. Entonces, pues los dejo con este audio de la ponencia en la Facultad de Humanidades sobre el Día Internacional de la Mujer y la participación de las mujeres en la actualidad en el Estado de Morelos. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Muy buenas tardes a todos y a todas. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, específicamente de DECER Morelos, el Comité Ejecutivo de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, le damos la más cordial bienvenida a este evento en el marco del Día Internacional de la Mujer, la participación política de las mujeres en la sociedad. Esta actividad se está realizando precisamente en el marco del 8 de marzo. Un poco de la reseña es que este día, el Día Internacional de la Mujer, se está conmemorando debido a que en el segundo congreso, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, celebrada en Copenhague en 1910, mujeres de todo el mundo proclamaron la celebración del Día de la Mujer como un reconocimiento de los alcances de la lucha por sus derechos. Tiempo después, la Organización de las Naciones Unidas declaró a 1975 como el Año Internacional de las Mujeres y al 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Una cifra en específico de mujeres y hombres y de equidad, que no existe equidad, es, por ejemplo, en relación a ingresos, los hombres ganan 49% más que las mujeres por los mismos trabajos e incluso menos tiempo de trabajo que los hombres. Bueno, quiero agradecer a las ponentes del día de hoy su asistencia y su compromiso con la sociedad, ya que se ve reflejado en su trabajo diario en todas las esferas sociales en las que ellas se desempeñan. Como primer ponente tenemos a la compañera que nos va a hablar sobre feminismo y mujeres. Ella es licenciada en enseñanza del francés y actualmente es la coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Deser Morelos, mujer feminista comprometida por la construcción de una sociedad democrática que viva, difunda, defienda y vigile el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Esto es el derecho a elegir cómo, cuándo, dónde y con quién ejercerlos. En particular, estos derechos de las mujeres, de las y los jóvenes. Jessica Rivera Jamet, ella va a tener la ponencia de la participación de las mujeres en la política. Actualmente es precandidata a diputada local del tercer distrito. Cabe señalar que durante todo este tiempo se ha solidarizado con la participación en cada una de las luchas políticas que se han dado en nuestro estado, como la lucha del Frente Cívico Pro Casino de la Selva contra la construcción del Costco y Mega Comercial Mexicana, la lucha por la autonomía del pueblo de Tlalnepantla, la lucha contra el tiradero a cielo abierto de la comunidad de Tetlama, la lucha contra el relleno sanitario de Loma de Mejía y la concesión a la empresa PASA, que privatiza la basura. La lucha de las y los profesores contra la Alianza por la Calidad de la Educación hace la demanda de las y los animalistas de llevar al Código Penal el maltrato animal, la lucha por la paz con justicia y dignidad frente al contexto de violencia y la lucha por la defensa del medio ambiente contra las concesiones que se están otorgando en nuestro estado a las grandes inmobiliarias que construyen indiscriminadamente sin planeación ecológica y en zonas naturales protegidas. Le damos la bienvenida. La segunda ponente es nuestra compañera María Fernanda Garrido. Actualmente es la presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y María Fernanda busca la igualdad entre los géneros y es una mujer que no tiene limitaciones de ningún tipo. También estamos esperando a la doctora Sonia Frías. Ella es doctora en Sociología y ella nos va a hablar del empoderamiento de las mujeres. En el nivel estatal, poco más de uno de cada cuatro hogares es comandado por una mujer. Es decir, de uno de cada cuatro hogares, una mujer es jefa de familia. Y bueno, yo quiero presentar a la directora Angélica Tornero, que hoy está pues acompañándonos. Entonces, doctora Angélica, no sé si nos quieran, no estábamos planeado, pero qué bueno que vino. Entonces, no, bueno, sí, muchas gracias, Fer. Y de nuevo agradecemos a los estudiantes porque están preocupados por organizar todas estas actividades. La facultad, pues, está ahora sí cada vez más presente y cada vez más activa. Les agradecemos también su participación y, como le he dicho ya a Fer y a todo el equipo que organiza, sigamos haciendo estas actividades. Nosotros siempre apoyaremos, pues ustedes son el alma, los estudiantes de la universidad, y lo que nosotros hacemos tiene que girar en torno a ustedes, porque son quienes están formando, y todo lo que generemos de conocimiento y gestionemos y consigamos de insumos tiene que estar orientado a que ustedes siempre se fortalezcan. En este caso, bueno, yo creo que las mujeres poco a poco estamos ganando más espacios, qué bueno. Aquí estamos en la lucha, es mejor intentándolo y luchar, no quedarnos ahí en el rezago. Y en este momento, bueno, es un momento importante también para nosotros como Facultad de Humanidades, en este mismo sentido, que estamos participando activamente en estos cambios importantes en la universidad. Y celebro que estén con nosotros en este día, a propósito de ser mujeres también. Y estoy segura que todos nuestros compañeros, los chicos, los hombres, bueno, estas generaciones actualmente ya son distintas, afortunadamente, para todos, para ellos y para nosotras, también para ellos, porque no se deben quedar atrás, tienen que ir caminando y marchando a este ritmo que lo estamos haciendo también las mujeres. Entonces, muchas gracias y yo espero que disfruten mucho su evento, Fer, y como te dije, celebro que organicen este tipo de actividades. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Pues, bueno, entonces vamos a dar inicio con... Solo les voy a dar otra cifra más. Es en Morelos, 9.9% de la población ocupada femenina no recibe ingresos por su trabajo. Y este es un debate que teníamos en otra presentación. ¿Cuáles son los trabajos por los que las mujeres no reciben ningún ingreso? Los domésticos: lavar los trastes, lavar la ropa, cuidar a los niños, llevarlos a la escuela. Por estos trabajos no se recibe ningún ingreso, ¿no? Y es por eso que también estamos el día de hoy visibilizando todas estas cuestiones de inequidad de género, ¿no? Muchas gracias a todas y todos los que están aquí presentes. Pero es importante saber por qué este día no es un capricho de unas mujeres locas que queman brasieres y quieren sus derechos. No, es un día que, no sé si ya lo comentaste... Sí, pero un poco como este día, no es un 10 de mayo, tampoco se confundan, tampoco queremos flores. Bueno, sí, pero no este día, este día es para otra cosa. Este día es para recordar la situación en la que vivimos las mujeres. La situación en la que estamos actualmente. ¿Por qué seguimos siendo, por qué seguimos ganando menos por el mismo trabajo que hacen los hombres? A mí me parece absurdo, indignante, grosero, pero es verdad. Seguimos ganando menos, y aunque estudiemos y aunque nos cueste muchísimo trabajo ir a la universidad todavía como mujeres, porque hay familias en donde todavía se piensa que las mujeres no deberían de estudiar, ganamos menos todavía en un trabajo haciendo lo mismo que hace un hombre. Por eso es este día, porque estar aquí, porque el que Marifer sea presidenta del CESA, porque el que haya una directora mujer en la Facultad de Humanidades, costó muchos años de lucha, porque esos puestos no eran para mujeres. Entonces, ese es el sentido de este día, recordar que ha habido toda una lucha muy importante, muchas otras mujeres que han ya hablado de estos temas, y que por eso, por esas mujeres, es que podemos estar hoy aquí, frente a un comité estudiantil o frente a una facultad dirigiéndola. Entonces, eso es importante recordarlo. A mí me tocó hablar un poco desde la perspectiva de la sociedad civil y con respecto a la participación de las mujeres, y yo decidí hablar pues un poco lo que es el feminismo y un poco lo que me ha dejado a mí la experiencia en estos poquitos o muchos años que he estado en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Parece que esto del feminismo a veces también es muy nuevo, ¿no? Y que por ahí también lo he escuchado que, el feminismo es igual a machismo, ¿no? Sí, ¿no? La verdad, es como, esa feminista, es igual que el machismo. Y no es lo mismo. Y ahorita espero que con lo que voy a comentarles quede un poco más, un poco, quede claro. Este rollo de los derechos de las mujeres empieza un poco con la Revolución Francesa y las declaraciones a favor de la igualdad de todos los ciudadanos, y algunas mujeres como Olympia de Gouges, o no sé cómo se diga bien, Olympia de Gouges, en su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. O sea, imagínense qué cabrona esta mujer, la verdad, porque no hay otra palabra para describirla. Qué chingona para atreverse a hacer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en un mundo de hombres, donde apenas una bola de hombres locos también se habían atrevido a hablar de los derechos de los derechos humanos, ¿no? De los derechos del hombre. Y ella decía una frase... porque saben que esta mujer murió guillotinada en manos de Robespierre, ¿sí, no? ¿Saben o no saben? No sabían. Pues deberían. Yo sé que a esas cosas no saben, pero bueno. Esta mujer estaba en contra de la pena de muerte y de todo el sistema que había en esa época, y la condenan a la guillotina. Es más compleja la historia, pero en resumen es eso, ¿ok? Entonces, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, que cuestiona, ¿por qué si las mujeres podemos subir a la guillotina, no podemos subir a la tribuna? No sé si es la traducción correcta, pero a grandes rasgos es eso. Y lo que estaba cuestionando era simplemente como, claro, podemos ser castigadas, podemos ser culpadas, podemos ser vistas como brujas, como lo que sea, pero no podemos tomar decisiones, no podemos hablar, no podemos participar. Y eso era un poco lo que, con su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pues quería un poco empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Luego de esta mujer a la par, en Inglaterra hay otra que se llama Mary Wollstonecraft, a ver si lo pronuncio bien, que también hizo a la par algo parecido en Inglaterra, con esto de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y así se va viniendo una cadena de movimientos con la enciclopedia, etcétera. Y después, años después, la verdad es que lo estoy haciendo muy cortito para que me dé tiempo de decirles muchas cosas, viene la independencia en Estados Unidos, en donde se empiezan a involucrar también las mujeres más en este movimiento, a hablar, a empoderarse. Las mujeres en la independencia de Estados Unidos empiezan a tomar poder, etcétera, y se hace una conferencia, que eso era lo que quería decirles, en 1840, que se realiza en Londres, que es el Congreso Antiesclavista Mundial, en donde por primera vez participan 4 mujeres, a las que no dejan hablar, a las que ocultan su presencia y les niegan su participación. Entonces, bueno, eso también es importante retomarlo, porque volvemos a lo mismo, ha costado trabajo llegar a donde estamos, ¿no? No es de gratis, es toda una evolución. Y después pues vienen un poco el boom de los 70s, la liberación sexual, etcétera. Y en México el 17 de octubre de 1953 se otorga el derecho al voto para las mujeres. O sea, tiene casi 50 años. Ayúdenme con las cuentas, por favor. 60 y tantos años que tenemos derecho al voto en México. Lo cual es, o sea, a mí me parece grave que hace tan poco tiempo las mujeres podamos ser sujetas de derechos para elegir quiénes nos representan. Y todavía, apenas en esta sociedad, en la mexicana, se acaba de establecer la cuota de género, que es lo que en muchos se está hablando ahorita, que es que el 50% de las participantes candidatas tienen que ser mujeres y el 50% hombres, lo cual no se respeta. Pero es importante que tengamos esto en mente, porque si ya está en la ley, si ya sabemos que se tiene que respetar y no se está haciendo, es que hay un problema que es un poco más profundo, que tiene que ver con la educación en equidad, con respetar y ver a las mujeres como objetos de, más bien como personas que pueden tener, que tienen derecho a ser votadas y a ser elegidas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que yo quiero comentarles. Y también, respecto al movimiento social al que yo pertenezco, yo me considero feminista, me considero defensora de derechos sexuales y reproductivos, y especialmente en este camino, cuando se habla del derecho a decir, por ejemplo, de la autonomía del cuerpo de las mujeres, cuando se habla de el poder decidir tener o no tener hijos, querer o no querer ser madre, usar algún tipo de método sexual, es cuando se encuentran más barreras con los servidores públicos y también con las personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero a veces se escucha mucho, se dice mucho que la que tiene que cuidarse es la mujer, ¿no? Es como, pues a mí para qué me hablan de métodos anticonceptivos si la que tiene que cuidarse es la mujer. Cuando nosotras queremos empezar, que se empiece a ver el embarazo como una cosa de dos, ¿no? Es no me embaracé yo sola, nos embarazamos, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Y entonces, si los dos podemos embarazarnos, los dos tendríamos que cuidarnos, ¿no? Y en este proceso también, además de ver esa barrera con las personas, también hay una barrera muy muy importante con los prestadores de servicios de salud pública. ¿Ustedes han ido alguna vez a pedir un condón o una pastilla de anticoncepción de emergencia a algún centro de salud? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Quieren que vaya mi mamá? ¿Quieren que vaya tu mamá? ¿O te preguntan si estás casada? ¿O te hacen preguntas absurdas, no? Incluso a veces te preguntan que si vienes en tus días. Sí, eso como, ¿para qué? No me va a poner un DIU, ¿verdad? ¿No? Entonces, todas estas barreras también limitan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también de los jóvenes. Si yo soy un joven que quiero tener un condón y no me lo dan, pues está cañón, ¿no? Que después me digan, ay, ¿por qué la embarazaste? Pues yo pedí un condón, pero nadie me lo dio. Entonces, pues bueno, creo que también es importante que como jóvenes podamos tener el coraje y la capacidad de indignarnos hacia lo que nos pasa. Porque si a mí no me dan un condón, no me lo están negando nada más a mí, se lo están negando a toda una generación, a todo un grupo de personas que están atrás de mí o que estuvieron antes, y eso implica y se refleja de manera grave en la sociedad. ¿Saben que Morelos, por ejemplo, es el cuarto lugar en en VIH, pero también es el cuarto lugar en incidencia de embarazo adolescente, por ejemplo? Una de cada 12 mujeres de entre 15 y 16, de entre 12 y 16 años, tiene un hijo al menos nacido vivo. También está hablando de que hace falta políticas públicas y políticas de prevención para que estas mujeres y estas niñas tengan acceso a métodos anticonceptivos, o incluso que puedan decir no, porque a veces estos embarazos pueden ser productos de violaciones. Entonces, estamos en una situación grave que desafortunadamente no se conoce y pareciera que no pasa mucho, pero que existe y que está perjudicando la educación, el acceso a mejores empleos, etcétera, ¿no? De los jóvenes y en particular de las mujeres. Entonces, pues bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, pues quiero decirles que les agradezco que estén aquí. Espero que les sirva de algo estas pláticas. Y decirles que, bueno, hay una frase, cerrar con esta frase, que dice que... ay, se me acaba de olvidar, porque ya me distraje, discúlpenme. ¿Lo íntimo también es político? ¿Sí? No me acuerdo, yo también, se me acaba de olvidar ahorita. Pero lo que quiero decir es, todo lo que está en nuestra... lo que pensamos que debe estar en el terreno íntimo, como es la sexualidad, como es los métodos anticonceptivos, decidir o no decidir tener o no tener hijos, también es una... también debe estar en lo público, ¿no? Y hay una frase feminista que acabo de olvidar en este momento, que lo privado también es político. Ya. Gracias. Lo privado también es político. Entonces, es importante que empecemos a visualizarnos como ciudadanos y ciudadanas, y no nada más al momento de votar, sino en cada momento en el que vivimos. Todo lo que hacemos tiene que ver con la ciudadanía. Incluso el venir aquí y escuchar esto y saber cómo está mi país, cómo se encuentra mi estado, cómo está la universidad en estos temas, etcétera, también es una manera de ciudadanizarse, de llevarlo a otros espacios, de querer hacer cosas para que esto cambie. Lo que se hace ahora aquí también es una forma de hacer ciudadanía. No solamente votando se hace, sí es importante votar, pero también es importante enterarse otras cosas y organizarse y hacer otro tipo de... abrir otro tipo de espacios para compartir y lo que sabemos y lograr cambios pequeños para que impacten en lo macro, ¿no? Yo les agradezco mucho y pues le dejo la palabra a la siguiente ponente. Gracias, amiga. Bueno, pues yo voy a platicarles un poquito acerca de mi participación política y algunas reflexiones acerca de, pues, qué tiene que ver hoy en día todavía el Día Internacional de la Mujer. Es bastante representativo el hecho de que ya la juventud hoy no lo ve importante, ¿no? Que digan, bueno, pero pues si las mujeres ya han conquistado muchos derechos, ¿no? Si hasta mi novia me pega, ¿por qué le vamos a seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer? Es decir, ha cambiado, pero como bien lo decía Andrea hace un ratito, no ha cambiado de manera fortuita o por la buena voluntad de las y los políticos o por la buena voluntad de este sistema, sino porque ha habido vidas que se han perdido y que, bueno, muchas mujeres que estamos aquí hoy no nos imaginamos que hace apenas 60, 70 años no podíamos votar. O sea, no podíamos elegir a nuestros gobernantes, mucho menos ser votadas. Pero no podíamos ir a una casilla y elegir a nuestros gobernantes. Este reciente triunfo, pues es un paso más en la vida política y democrática de nuestro país. Y bueno, pues yo voy a hablar un poquito acerca de la participación política de la mujer. Toda participación es política. Es decir, nosotros y nosotras todavía tenemos una concepción muy, no quiero decir errónea, porque así se ha hecho política, pero creo que tenemos que reivindicar el significado y el quehacer político. Cuando nosotros pensamos en política, ¿qué se nos ocurre? Pues los partidos, ¿no? Se nos ocurre un cuate hablando atrás de una tribuna, prometiéndonos cosas. Eso es lo que pensamos que significa la política. Que la política no es más que el actuar y el pensar en comunidad, el estar todo el tiempo reflexionando y actuando en torno a qué podría ser mejor para la vida pública de nuestro entorno. Y bueno, pues toda participación de cualquier carácter estudiantil, de la mujer, en los procesos electorales, es una participación política. Pero algo que creo que tenemos que hacer es reivindicar la política. Es decir, se ha pervertido. Los partidos políticos actuales, con su forma de gobernar y con su forma de hacer política, pues han pervertido este quehacer. Y entonces cuando nos hablan de política, sobre todo a las mujeres, a los jóvenes, pues nos da flojera, nos da hueva que nos hablen de política, porque ya tenemos una preconcepción de lo que significa la política. Lo mismo es con el poder. Cuando nosotros pensamos en la palabra poder, pues igual, ¿no? Pensamos en los que ejercen actualmente el poder, los poderosos, o pensamos en una forma coercitiva o autoritaria del ejercicio del poder. Y pues el poder no es más que la capacidad de hacer también. El poder es la capacidad que tenemos. Hay diferentes tipos de poder. El poder que tenemos como estudiantes, el poder que tenemos como mujeres, que son poderes como en sí, ¿no? Que ya lo traemos porque pertenecemos a cierto sector. Pero también hay poderes que se van conquistando. Y en espacios como tan sencillos como la familia o las familias, porque ustedes saben que ya hay muchos modelos de familia, aunque lo menciono porque acaba de pasar el Día de la Familia y pues nos ponen en la tele que las familias nada más son el papá, la mamá y los niños, ¿no? Y cuando todos los días vemos que la misma situación económica y política en nuestro país pues va construyendo diferentes tipos de familia, igual que también nuestras preferencias sexuales construyen diferentes tipos de familia. Pero lo digo de manera general pues porque también está la abuelita que vive con la tía y que vive con los sobrinos. Bueno, entonces desde la familia hay roles de poder, ¿no? Que se nos han venido imponiendo. ¿Cómo se determinan esos roles de poder? Hay algo fundamental que determina no solamente los roles de poder en las familias, sino también en las sociedades, que es la economía de los países. Nosotros podemos ver la ideología de un país, o su modelo religioso, o su modelo televisivo, que es toda la parte ideológica de una sociedad, a partir de analizar cómo es su modelo económico. Si vivimos bajo un modelo económico en el que está basado en la competencia y en la propiedad privada, ¿cómo van a desarrollarse nuestras relaciones o nuestros roles de poder de manera cotidiana? ¿Cómo son las relaciones de poder entre las parejas? ¿Cuál es lo fundamental que nos determina la propiedad privada, ¿no? Nuestra novia, nuestro novio es de nuestra propiedad, ¿no? Ya sentimos que son. Hasta hay una canción, una salsa ahí que se llama Mi Propiedad Privada, ¿no? Y bueno, lo digo así porque a partir de entender cómo se desarrolla la economía de un país, pues se puede determinar también cómo nos relacionamos. No significa que no lo podamos cambiar. No significa que hasta que deje de existir el capitalismo vamos a poder tener relaciones de poder más democráticas, igualitarias, solidarias, etcétera. Pero sí en mucho lo determina, y lo vemos en un elemento muy sencillo. ¿Por qué no durante muchos años los hombres eran los que gobernaban los hogares? Porque ya hace rato Joana nos daba una cifra de todas las mujeres que ya hoy son quienes encabezan los hogares en nuestro país. ¿Por qué antes eran los hombres? Pues porque eran los que tenían un trabajo remunerado, los que llevaban el dinero a la casa, por lo tanto era quien mandaba. Hay un dicho ya muy común, ¿no? Cuando los jóvenes en la etapa de la adolescencia pues empiezan a rebelar frente a la autoridad de los padres, pues le dicen, pues trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de ser independientes, de sostenernos, nos da cierto poder también en nuestro entorno familiar. Entonces, durante siglos, más bien, dominó el hombre en el hogar, pues porque era quien tenía la capacidad de llevar los recursos a la casa, aunque la mujer trabajara más, porque ya decían hace un ratito, pues que también el problema es que hay trabajo no remunerado de las mujeres hasta la fecha. Pero quien tenía el poder adquisitivo en el hogar, pues era quien mandaba. ¿Por qué lo digo? Pues porque parte de la liberación de las mujeres, parte de la capacidad de incidir políticamente de las mujeres tiene que ver con su capacidad y su ingreso a la vida laboral. No, y lo insisto, no por la buena voluntad de los poderosos, sino pues porque las fuerzas de producción fueron determinando que era necesaria también la explotación de la mujer. Teníamos que explotar también a la mujer para poder seguir, para darle continuidad a un modelo económico. Entonces, a principios del siglo pasado, hace 10 años no era el siglo pasado, pero desde hace 10 años ya, es a principios del siglo pasado, las mujeres empiezan a tener una vida laboral mucho más activa, empiezan a ser también ya un elemento de explotación y empiezan a generar recursos en sus países. Por lo tanto, empiezan a tener derechos, empiezan a demandar la ciudadanía y bueno, empiezan a demandar el voto. Porque resulta que sí eran excelentes sujetos de explotación, ¿no? Sí, estaba perfecto que las mujeres trabajaran, que mantuvieran a sus familias, era perfecto que fueran maquiladoras en las fábricas, pero derechos políticos no teníamos, ¿no? O sea, sí generábamos producción, sí generábamos riqueza, pero no generábamos, no teníamos la capacidad de tener derechos políticos. Entonces, lo menciono pues porque también gracias a la incursión en la vida laboral de las mujeres es que pues empezamos a darnos cuenta de que tenemos también derechos, derechos políticos, y que si generamos riqueza pues tenemos que tener también derechos. Entonces, esto, el Día Internacional de la Mujer, como ya bien también lo decía Joana, fue una reivindicación principalmente política, porque fue una reivindicación de las mujeres socialistas, es decir, a la par de que se está buscando a principios del siglo pasado una revolución cultural, una revolución política, una transformación y la lucha contra la opresión del hombre por el hombre. Marx también dijo, bueno, es que la opresión del hombre por el hombre inició con la opresión del hombre hacia la mujer. Entonces, por eso también las mujeres socialistas dicen, bueno, no va a haber revolución mientras sigan existiendo ciudadanas de segunda. Más bien, no éramos ciudadanas, no teníamos ningún derecho político, ni electoral, ni más. Entonces, dice Maffer, la revolución empieza en la cama. Y esta consigna que me encanta, que siempre las derecheras la reivindican, es no hay libertad política si no hay libertad sexual. Entonces, a la par de que se están dando, a principios de siglo, hay revoluciones, hay huelgas en todas las fábricas por la explotación del hombre, pero también de la mujer, porque ya había incursionado en la vida laboral, ¿no? Las mujeres ya estaban produciendo, se empezaban a dar las primeras huelgas. Hay una toda discusión acerca de cuál fue el verdadero inicio del Día de la Mujer, ¿no? Las mujeres socialistas dicen que se inicia con las huelgas en Rusia de 1917 a la par de la Revolución de Octubre, pero también las mujeres de Norteamérica dicen que fue a partir de esta represión hacia la fábrica en donde mueren calcinadas 129 mujeres porque los patrones no las dejaron salir a la manifestación, le cierran la fábrica, la incendian y mueren calcinadas. digo, no importa cuándo inició, pero realmente desde 1875 en adelante, que empezaron las huelgas de las mujeres, empezaron a participar para exigir igual, fíjense, ya tiene más de 100 años y seguimos pidiendo ganar lo mismo que los hombres. O sea, una de las demandas de siglo antepasado, o sea, 1870 y tantos, era poder ganar lo mismo que los hombres en las fábricas. Y hoy, ahorita, en algunas cifras que ya nos dio Joana, que nos comenta Andrea, que traemos, resulta que seguimos ganando menos, ya no tan menos como hace 200 años, pero seguimos ganando menos. Entonces, toda esa lucha política por nuestros derechos políticos, ni siquiera reproductivos, que es con lo que yo quería concluir más al rato, con el tema de que esas son las luchas actuales. Pero hace 200 años todavía estábamos luchando por ser ciudadanas, por tener derechos políticos, pero también por tener un salario digno, por tener una jornada, en aquel tiempo era de 12 horas, o sea, todavía no era legal la de 8, luchábamos para que fuera de 12 horas, y bueno, para contra el acoso y la represión laboral hacia las mujeres, que todavía, a pesar de todo y de todas las luchas, se vive. Pero bueno, por ningún motivo debemos de dejar a un lado el que, gracias a las mujeres que lucharon, pues hoy tenemos todos los derechos que tenemos, podemos estar aquí, y como decía Andrea, Mafer puede ser presidenta del CESA, Angélica puede ser directora de esta facultad, yo puedo ser precandidata, y bueno, de eso les quiero hablar. En mi participación política, me voy a poner rapidísimo, hemos tomado la decisión de participar electoralmente, pues porque nos hemos dado cuenta que quienes están del otro lado no nos representan. Los que están del otro lado legislan sobre mi cuerpo. Imagínense que en una Cámara de Diputados y Senadores son los hombres los que deciden si puedo o no decidir sobre mi cuerpo, si puedo o no tener pastillas anticonceptivas, si puedo o no, incluso el modelo de sociedad, si quiero vivir o no quiero vivir con una mujer, si quiero adoptar o no quiero adoptar a un niño o a una niña. Es decir, yo creo que es correcto que haya legislaciones que regulen nuestra vida pública, pero no se puede hacer sin una, sobre todo a los derechos de las mujeres no se pueden hacer sin una visión de género. Por eso es importante la participación política de la mujer. Y lo digo porque no se trata solamente de demandar que las mujeres, que cualquier mujer participe y que sea nuestra representante política o electoral, sino que sean mujeres que nos representen. Es decir, no representantes biológicas, sino representantes políticas. Porque pues sí, hay muchas mujeres que gobiernan con una visión masculina, ¿no? Que hay mujeres que incluso aquí en el Congreso del Estado hay sensibilidad, pero prefieren votar en contra, pues porque sus mismos partidos tienen todo un perfil ideológico en contra de los derechos de las mujeres, pues porque se rigen bajo argumentos religiosos y bíblicos a la hora de legislar. Yo no estoy en contra de la fe de cada quien, creo que en este país tenemos el derecho de creer en los marcianos si queremos. El problema es que eso lo llevemos a la tribuna pública y que pretendamos legislar bajo elementos religiosos. Nada más, sé que ya me cabía un poquito de tiempo, quiero comentarles que el 51.63% de la población del padrón electoral son mujeres, o sea, 3.26 más que los hombres. 38.45% de la población mujeres son la población económicamente activa. Aún así, a la fecha, 30% recibimos 30% menos del salario que los hombres haciendo el mismo trabajo. Por el mismo trabajo y a veces hasta más tiempo, no necesariamente. Ustedes saben que eso de las 8 horas en este país no es tan real. 23% de los hogares son encabezados por mujeres, aunque el 50% del trabajo de mujeres es fuente sustantiva de ingresos, sin tomar en cuenta que todas las mujeres de este país trabajan sin salario, en sus casas, en sus hogares. Menos del 25% de las curules en la Cámara de Diputados son de mujeres. O sea, menos del 25% hay de mujeres representándonos en la Cámara de Diputados, menos del 20% en el Senado, menos del 13% son titulares de secretarías, menos del 22% de subsecretarías, menos del 30% de direcciones generales del Poder Ejecutivo. 17.000 mujeres son presidentas de comisariados ejidales, aunque solo el 25% son poseedoras de sus tierras. Es decir, hay un gran avance político en nuestro país en términos de derechos políticos y legislativos pero todavía hay un gran rezago en la participación. Por eso, una de las demandas que tenemos como precandidatas, en este caso, bueno, yo soy precandidata de la coalición de las izquierdas, es que mínimo los partidos que se dicen de izquierda, que se supone que estas reivindicaciones vienen desde la izquierda, porque a la par de la revolución socialista se pedía la liberación de la mujer, y bueno, después todo el proceso de los 60 que me lo salté, pero mínimo que los partidos de izquierda, cada partido tiene presupuesto que está etiquetado para la participación y la promoción de las mujeres políticamente en términos de democracia. Nadie lo aplica, o muy pocos lo aplican. Es decir, los partidos llegan y dicen, ay, ¿cómo me pides cuota de género? Pues si las que más se inscriben son las mujeres, ¿no? Yo no tengo la culpa, ¿cómo le voy a dar el 50% de los puestos a las mujeres si ni siquiera se registran? Pero no es un problema solo de las mujeres, es un problema, como decían ya también hace un rato, de la cultura política de nuestro país, que además los partidos no hacen nada por cambiar. Ese presupuesto que tienen etiquetado los partidos para incentivar la participación política de las mujeres no lo aplican en la mayoría de los casos, y se ve reflejado en que no hay suficientes registros de mujeres precandidatas. Entonces pedimos que se aplique ese presupuesto, pero también que las pocas mujeres que están inscritas como precandidatas en espacios de elección popular, pues sean priorizadas y que se incentive esta participación política. Y bueno, como decía hace un rato, ya para concluir, creo que además de los derechos electorales y políticos de las mujeres, hoy tenemos que hacer una profunda, y seguimos reivindicando una profunda revolución cultural y sexual, que, pues, insisto con esta consigna, si no hay libertad política, digo, perdón, no hay libertad política, si no hay libertad sexual. Gracias. Sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja, es decir, casi el 42% en el estado de Morelos de las mujeres sufre violencia. Esta cifra es más alta que el promedio a nivel nacional, que es de 40%. Pues, bienvenida, doctora. Adelante. Bueno, mientras les doy otro dato. En la esfera de participación política entre hombres y mujeres existe una asimetría, ya que la participación en la toma de decisiones en el ámbito de participación política en los municipios es sumamente escasa. Apenas el 6.1% ocupan las mujeres son presidentas municipales. Esto fue el dato del 2008. Y alrededor de 23.8% de las mujeres son regidoras y 2.3% son síndicas. Esto es una cifra mínima, ¿no? De todo, del total, que sea 2.3% es una cifra mínima. Pues bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Voy a intentar quedarme sentada, aunque normalmente los que me conocen saben que voy para arriba y para abajo. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y yo les voy a hablar un poco del tema de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer. Básicamente porque tenemos que hacer una reflexión seria sobre qué es igualdad, ¿no? Básicamente porque querer igualdad es un poco problemático, porque tenemos que entender la igualdad dentro de la diferencia. Entonces es preciso hacer reclamos de igualdad, pero dentro de un contexto de que somos diferentes, ¿no? Los hombres y las mujeres. Básicamente, la igualdad o la desigualdad de género es una situación en que las mujeres y los hombres, es decir, así sería la igualdad, en que las mujeres y los hombres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida para poder acceder a determinados recursos y bienes que se consideran valiosos desde el punto de vista social, y también de controlarlos, porque no solamente es tener acceso, sino también que puedan tomar decisiones al respecto. El objetivo, y tal como yo lo veo, es no es tanto que los hombres y las mujeres sean iguales, sino que tengan las mismas oportunidades en la vida, ¿no? Es decir, no sé cuántas de las compañeras en algún momento han querido ser soldadas. No pueden ser soldadas. Ustedes saben que para que nosotras las mujeres, bueno, ellas, ¿no? Porque yo no soy mexicana, como se puede oír, pudieran ser soldadas. Eso sería imposible, solamente se podrían incorporar al ejército en determinadas ocupaciones, ¿no? Es decir, esas que tienen que ver con lo que las mujeres hacemos bien, ¿no? Es decir, enfermeras, a lo mejor como secretarias. Eso no es igualdad. ¿Ok? El origen de la desigualdad de género, ¿por qué somos desiguales, básicamente? Bueno, pues el origen de la desigualdad de género se piensa que está en el patriarcado. El patriarcado, patriarcado, pater, ¿ok? Tiene que ver con un sistema de organización social que justifica y perpetúa que las mujeres estemos subordinadas en todas las esferas de la vida, ¿ok? Y sobre todo en las esferas públicas. Y esta subordinación ha sido histórica, ¿ok? Y bueno, ahí entramos en una cuestión que a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar, que es si esa diferencia entre los hombres y las mujeres es biológica o es socialmente construida. Entonces, evidentemente, los cuerpos masculinos y femeninos tienen determinadas capacidades y tienen asimismo determinadas funciones. Pero tenemos que pensar y nos tenemos que plantear si el origen biológico es la fuente de todas las desigualdades o estas desigualdades están siendo socialmente construidas. Es decir, quiere decir que porque yo tenga un hijo, que tengo un hijo de 5 años, sea menos inteligente o tenga menor capacidad, o que no pueda ser médico sirviendo en el ejército. No. Por ejemplo, si ustedes cierran los ojos ahora y ven a alguien con una bata blanca, ¿qué es? Pueden hablar. Es un médico, ¿ok? ¿Y por qué está pensando en alguien con una bata blanca ya del sexo masculino? Porque son determinadas formas que nosotros tenemos en que hemos percibido la sociedad. Y esta sociedad tiende a naturalizar la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ustedes saben que todavía muchas chicas, cuando dicen que quieren estudiar, yo que sé, ingeniería, sus familiares no las dejan y les dicen, no, ¿tú para qué? Porque se parece ser que hay determinadas funciones que están reservadas a los varones y determinadas funciones, determinados estudios que están asignados o reservados a las mujeres. Todas estas desigualdades que biológicas, socialmente construidas, están siendo reforzadas por todo un montón de estructuras. Entre ellas, por ejemplo, los medios de comunicación o, por ejemplo, la misma religión, ¿no? Esto que se nos dice, quien sufre ahora será de él o de ella el reino de los cielos. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, tienen dificultades para disolver su unión o su matrimonio cuando sufren violencia de pareja? ¿Por qué? Porque es pecado, ¿no? Es decir, aquello que ha unido Dios, que no lo separe la mujer en este caso, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que la igualdad de género pues es algo, desde mi punto de vista, pendiente de ser logrado y que la desigualdad ha sido socialmente construida. Esta desigualdad se manifiesta en un montón de esferas. Por ejemplo, en la esfera económica, en la política, en la educativa, en la legal, incluso en la salud y condiciones de vida. Incluso la desigualdad se manifiesta también en las propias estructuras familiares. Hace un rato escuchaba que hay cierto porcentaje de hogares que están encabezados por mujeres. Sí, pero en un contexto, por ejemplo, mexicano, eso no se ha de ver como una cuestión de igualdad, porque precisamente esos hogares son los más pobres. Porque hay una feminización de la pobreza y la mayoría de hogares que están encabezados por mujeres están en situaciones de pobreza. Quiero contarles algunos datos, quiero decirles algunos datos sobre desigualdad aquí en México. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el 21% de los y las mexicanas piensa que las mujeres tienen menor capacidad que los hombres para ocupar cargos importantes en el trabajo? No sé a qué se debe esta menor capacidad, ¿no? ¿Ustedes saben, por ejemplo, que el 23% de las mujeres mexicanas en algún momento ha sido objeto de violencia de pareja? ¿Ustedes saben que, por ejemplo, al 11% de las mujeres mexicanas se les pidió una prueba de embarazo para acceder a un trabajo? ¿A ustedes, a los caballeros, les han hecho alguna vez alguna prueba? ¿Les han contado los espermatozoides para ver si continúan, si pueden dejar embarazados a alguien o no? ¿No, verdad? Aparte ya se nos reímos porque suena ridículo. ¿Pero por qué a nosotras sí? Es decir, yo estaría encantadísima de tener una prueba de embarazo cada vez que tengo que venir a dar clases aquí a la facultad, si a mis compañeros varones, pues también, pues ahí pusieron un botecito y que dijeran, bueno, pues este puede dejar embarazado o puede no dejar embarazado. O tienes cuatro espermatozoides y los cuatro que tienen encima son lentos, ¿no? Entonces, fíjense lo ridículo, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿No? Bueno, que no es el caso, afortunadamente, de momento aquí en la facultad. Por ejemplo, el 9.4% de las mujeres dice que reciben menos recursos por su trabajo, menor retribución que los hombres, pero no hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué reciben menos? ¿Saben por qué reciben menos? Porque todavía continúa pensándose que la obligación del varón es la de sostener la casa, sin tener en cuenta que tenemos un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres y que estas mujeres están recibiendo menos recursos, menos retribución por el mismo trabajo que un hombre. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y muchas veces siempre se habla de que la educación lo es todo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Lo es todo la educación? Que a partir de educación ya va a ser eso como, no sé, como la pastillita mágica, como si hubiera en lugar de la pastilla azul que algunos caballeros toman, como si fuera una pastillita rosa, que entonces ya vamos a tener toda la igualdad. ¿Qué piensan? No. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? Primero, si fuera nada más la educación que tenemos es de muy baja calidad, se vende en todo. Y segunda, porque mucho aprendemos en la relación social, en la calle, en nuestra colonia, en nuestra familia, y es ahí donde podemos tener valores que nos ayuden. ¿Quién nos ayuda? Perfecto. ¿Usted? Educar significa simplemente traspasar las mismas ideas o las mismas acciones de todos, sin importar si son buenas, malas o si no se le puede discutir, simplemente repite lo que se Es una reproducción, ¿no? De determinados valores, de determinados conocimientos, de determinadas actitudes. Pues sí, evidentemente eso pasa con la educación, porque aparte lo que quiero que piensen es que la mayoría de instituciones, incluyendo las instituciones educativas, son patriarcales. Y son patriarcales porque de manera directa o indirecta continúan fomentando esas desigualdades. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan algún compañero o compañera que se haya quedado embarazado aquí en la facultad o en otra facultad. ¿Y qué? ¿Qué les pasa a las chicas que se quedan embarazadas? ¿Reciben apoyo o, no sé, tienen algún tipo como de no, de beca no, es decir, simplemente que los maestros sean conscientes de que las condiciones a lo mejor van a ser diferentes, ¿no? No, ¿verdad? Incluso yo he escuchado alguna estudiante por ahí que incluso le han hecho la vida de cuadritos. En cambio, al hombre le ha pasado lo mismo. No, ¿verdad? Entonces, en las propias instituciones educativas tenemos que se está reproduciendo los mismos patrones, ¿ok? Desde el punto de vista en que probablemente aquí no, en la Facultad de Humanidades, porque la matrícula femenina es bastante elevada en comparación con otras, pero en el sistema educativo, tanto a nivel de primaria, secundaria, preparatoria, como a nivel universitario, continuábamos reproduciendo los mismos patrones. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes quiso apuntarse a clases de fútbol y le dijeron que mejor no? ¿O alguno de ustedes quiso apuntarse, yo que sé, actividades extracurriculares como porrista o como cocina o algo por el estilo, le dijeron que no? ¿Han oído esos casos? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué piensan que les dicen que no? Porque la escuela salvaguarda determinado orden, y es un orden desigual, ¿ok? Es un orden desigual en no entendido como que no hacemos lo mismo, sino que no se nos ofrece las mismas oportunidades. Pero esto contrasta muchísimo porque, por ejemplo, las mujeres actualmente, y eso es algo como muy significativo, pues constituyen, según los datos del censo del año 2010, las mujeres constituyen más del 50% de la matrícula universitaria. Y ahora díganme, bueno, pero sí, pero ¿dónde están? ¿No? Porque a lo mejor sí sirve, evidentemente, que las mujeres constituyen más del 50% de la matrícula universitaria, pero el tema está en qué tipo de carreras están. ¿Cuántas mujeres ingenieras han salido? Muy poquitas. poquitas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres agrónomas? Poquitas. ¿Y en enfermería? ¿Cuántos hombres hay, no? Entonces, lo que sabemos es que básicamente, aunque las mujeres estemos accediendo a la educación superior, pero tenemos determinadas dificultades. Y tenemos determinadas dificultades porque no estamos accediendo de una manera pareja con respecto a los hombres. Por ejemplo, según los datos de la ANUIES del año 2006, o sea, del 2010, curiosamente no están publicados, vemos que, por ejemplo, en ciencias agropecuarias el 33% del estudiantado son mujeres. En ciencias de la salud tenemos 64.6%. Claro, también hay que preguntarse cuántas nutriólogas o cuántas enfermeras tenemos ahí, ¿no? En ciencias exactas tenemos el 50% aproximadamente, ciencias sociales y administrativas 58%, en educación y humanidades, ¿cómo esto de educar si se nos da bien a nosotras? Entonces tenemos el 68%, y en ingeniería tenemos una de cada tres personas que están estudiando ingenierías son mujeres. Al mismo tiempo también vemos que las mujeres tenemos ciertas dificultades para ser representantes en política, ¿no? Y ya nos comentaban anteriormente que no solamente se necesita que sean mujeres, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente prefiero un buen hombre que represente mis derechos que no una mujer no solidaria con cuestiones de género que no esté atiendo, ¿no? Porque simplemente por haber nacido con determinada estructura física, eso no nos garantiza que vayamos a tener personas que vayan a velar por nuestros derechos. Y al respecto, me gustaría hablar, porque normalmente parece así como de que no, es que los hombres son los malos, aquí nosotras las mujeres, aquí somos las pobres, subordinadas y fantásticas y maravillosas. No, no es así. Porque la propia definición de patriarcado, que es un sistema en el cual los hombres mayoritariamente oprimen a las mujeres, pero las mujeres colaboran a esa opresión, ¿ok? Y es algo que no tenemos que perder de vista. Y al igual que nosotras colaboramos, también nos resistimos. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han oído a su hermana, a su mamá o a su abuelita diciendo, no, mira, hazlo tú, hijita, hazlo tú, que él no haga nada? Eso no quiere decirle que todas las mujeres estamos así como en pie de guerra. No, así no es, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ver cómo, incluso dentro del grupo de mujeres, las mujeres, pues, no todas son solidarias. Y no todas son solidarias porque son parte, o somos parte, y yo me incluyo también, ¿no? Porque quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, de todo este sistema, somos parte de todo este sistema que tiende a naturalizar esta desigualdad y que tiende a fomentarla. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener una mirada crítica también, tenemos que considerar a las personas como personas. Me parece un poco incorrecto pensar que los hombres son los malos, porque no, aquí de hecho veo más caballeros que damas, bueno, y si están por ahí detrás, no debemos pensar de esa manera, ¿ok? Me gustaría acabar diciendo que el Estado, yo considero que el Estado tiene gran responsabilidad en esto, y el Estado somos todos. Somos todos porque, bueno, al menos formalmente hay elecciones. Luego, quién sabe qué pase con los resultados o no pase con los resultados, ¿no? Formalmente hay elecciones y el Estado moderno tiene la responsabilidad de velar por nuestros derechos. Nuestros derechos tanto como hombres y nuestros derechos tanto como mujeres. Y lo que se ha de recordar es que, por ejemplo, a nivel... muchas de las luchas de las mujeres, como por ejemplo el derecho de maternidad. ¿Han oído ustedes hablar de este? ¿Por qué no suena tan raro que los hombres les den permiso de paternidad? ¿Deberían? ¿Por qué? Igualdad. Estamos hablando en un contexto de igualdad. Que puedan tener los hombres y las mujeres los mismos derechos. En eso el Estado es instrumental, tiene un papel central para promover que tanto varones como mujeres tengan los mismos derechos, ¿okay? Que tengan los mismos derechos, pero dentro de esta diferencia. ¿Por qué? Porque el Estado entendido el Estado liberiano como el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, pueden aprobar legislación y pueden implementar políticas públicas. Entonces es muy importante siempre hacer nuestros reclamos al Estado, porque a partir de las acciones del Estado podemos ir cambiando la sociedad actual en la que vivimos. Y si no, ya no sé, ya un minutito. Y si no, pues al menos es importante que a nivel micro, pues nosotros hagamos esos cambios. ¿Por qué? Ustedes conocen a la teoría estructuralista, han oído hablar de Anthony Giddens, ¿no? Hace una teoría de la estructuración social. Bueno, pues él sostiene que hay determinadas, soy sociólogo, que hay determinadas fuerzas sociales que influyen cómo los individuos están comportándose, cómo los individuos reaccionan, ¿ok? Pero al mismo tiempo, él considera de que los individuos tienen una agencia. Es decir, que no porque todo el mundo se madre a su esposa, yo tengo que madrearme a mi esposa, ¿ok? Entonces, él considera que la agencia de los individuos es muy importante. Es decir, es la agencia que cada uno de ustedes tiene de hacer las cosas de una manera diferente. Él sostiene, y yo creo que ojalá sea así, él sostiene que a medida que los individuos empezamos a cambiar nuestras actitudes, a medida que los individuos empezamos a comportarnos de manera diferente, se forma una masa crítica que puede hacer cambiar la estructura social. Entonces, ya sea a partir de este Estado al cual nosotros podemos reclamar y podemos hacer demandas concretas, o sea a partir de acciones individuales, cabe la acción para el cambio. Entonces, básicamente, en este sistema de desigualdad en el cual estamos, donde los hombres y las mujeres somos desiguales, y entendiendo esa desigualdad como en la que los hombres y las mujeres contribuimos y lo resistimos, ¿no? Porque también tenemos colegas varones que también se resisten a esta desigualdad que sufrimos las mujeres, como en este contexto, ya sea mediante el Estado o a partir de nuestras acciones individuales, hay espacio para el cambio. Gracias, doctora. Bueno, hola a todos los que están aquí. También aprovecho para agradecerles que estén. Bueno, yo les tenía preparado todo un discurso, pero prefiero darles simplemente mi punto de vista, no solo como mujer y en representación de mi sexo, sino como una estudiante, ¿no?, que viene a la universidad y que, pues, con este tema me la pasé preguntándole a mis compañeras, ¿no?, ¿qué es para ella ser mujer, no? Y pues había unas que decían, pues, no sé, ¿no?, pues mujer, no sé, el cuerpo, ¿no?, senos, no sé, ¿no? Le digo, pero más allá, ¿no?, más allá de eso, ¿qué es para ti ser mujer? Otras como que se profundizaban un poco más, no, pues ser mujer es toda una ideología, una manera de vivir, ¿no? Y digo, pues cada quien, pero yo creo que lo importante de aquí es la igualdad, ¿no?, la igualdad entre géneros y sobre todo el papel que tenemos en la sociedad, ¿no?, los roles. Yo les, a ver, escribí un poco, pero pues nada más les voy a ser franca, ¿no? ¿Qué celebramos el Día de la Mujer, no? Porque seguramente a muchas de nosotras mañana nos van a decir, ¡ay, felicidades, ¿no?, felicidades por ser mujer, ¿no? Y muchos hombres van a felicitar, ¡ay, felicidades!, ¿no?, a sus mamás, a sus tías, a sus hijas, a las mujeres, ¿no? Pero ¿realmente sabemos de qué las van a felicitar? ¿O es como toda una de las más fechas, ¿no?, para comprar, ¿no? Sí, 10 de mayo, felicidades, ¿no? Sí, Día del Estudiante, felicidades. Entonces, esta fecha, pues, se conmemora la lucha, ¿no? Como todas las compañeras ya han dicho, la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Que como Andrea y Jess y la profesora Sonia nos han contado, ¿no?, que ha sido una lucha constante, que no es de un día, sino como sabemos todos los procesos, pues empiezan en un momento, pero no acaban, ¿no? O sea, sabemos que ahorita, como decía Jess, hace 200 años, igual no es la situación como ahorita, ¿no?, de que pues la mujer sumisa, ¿no?, ante el hombre, y ahí estaba, ¿no?, cuando quería comer, pues ahí se le daba, cuando quería sexo, ahí estaba, ¿no?, sino que ahora la igualdad es mucho mejor que antes, pero no está a la par, ¿no? O sea, eso de los sueldos, de los puestos que ocupamos, ¿no? Yo creo que ese es un gran avance, ¿no? Y es la pena de estar hoy aquí, ¿no? Y que esa es la importancia y el verdadero motivo porque se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, yo les pienso hablar un poquito sobre la resistencia de los géneros, ¿no? O sea, ¿cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo nos oponemos? Yo, pues, no soy una doctora ni licenciada en todo un tema, ¿no?, de los géneros, pero sí me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Tan solo desde que nacemos nos colocan la playera azul o la rosa, ¿no? Así de que, ¡ay, es niña! Y el cuarto todo rosita, ¿no? O, ¡ay, es niño! No, pues todo azul. Y si no sabemos qué va a ser, amarillo, ¿no?, que es como neutro, ¿no? Entonces, yo creo que eso la sociedad nos lo impone, ¿no? Ah, porque es mujer, vas a hacer esto, te vas a vestir de tal forma, tú no puedes manejar a temprana edad, ¿no? Yo lo veo de esta manera porque yo desde pequeña pues tuve afortunadamente una buena educación en donde se me trató igual, o sea, no era de que ay, los hombres son los que no hacen nada y las mujeres son las que hacen el quehacer, ¿no? En una opinión, en mi manera personal, siempre se me trató igual, ¿no? Desde chica se me decía, ¿quieres jugar con coches? No es así como de nenucos, ¿no? O sea, si quieres jugar con coches, juega con coches, ¿no? A mí me enseñaron a manejar desde muy joven, ¿no? Porque, o sea, ser mujer o hombre no tiene nada que ver con las funciones que desempeñamos, ¿no? Inclusive en los hombres hay diferencia de fuerza bruta, si eso es por lo que a veces dicen, ¿no? Ajá, de fuerza bruta, ¿no? Sí, no, las mujeres no pueden hacer eso porque son más débiles, ¿no? Y lloronas. ¿Y eso qué tiene que ver, no? O sea, los hombres también lloran, o sea, no son piedras, ¿no? O sea, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, ¿no? O sea, no, un hombre no va a llorar cuando algo le duela, ¿no? Y la mujer forzosamente, ¿no? Hay mujeres que también se aguantan bastante, ¿no? Pero bueno, eso a cada quien. Entonces yo creo que eso de que nos ponen desde pequeños a cocinar, yo en lo personal no cocino y yo creo que es por esa resistencia que se pone, porque a mí me molesta de que, ay, por ser mujer tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y yo digo, pero esa, ¿por qué no? Debemos empezar a cambiar por nosotros mismos. O sea, ya que ella por ser mujer no tengo derecho a estudiar o venir aquí a la escuela, manejar un auto, ¿no? Y por ejemplo, a mí, les digo, a mí no me gusta cocinar, no lo había analizado, pero ahora veo que es por eso, porque me molesta que te digan, por ser mujer tienes que forzosamente lavar la ropa, cocinar, coser, esos papeles que jugamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que las cosas deben ser equitativas para tanto como hombres y para mujeres, ¿no? O sea, no, y debe de empezar por nosotros, ¿no? Por ejemplo, los comentarios que siempre se hacen en todas las facultades, ¿no? Entre chavos, comentarios misóginos, ¿no? De que, ay, pareces vieja, ¿no? O sea, ¿cómo que pareces vieja? No sé, ¿qué es eso? O sea, oh, vieja el último, ¿no? Que llegue. A mí eso no me parece nada ético ni debería de ser. Y si queremos empezar a cambiar por una sociedad que sea igual entre género, pues deben empezar por nosotros, ¿no? Igual la gente que, les digo, quiere una revolución, yo digo que la revolución empieza desde la cama, ¿no? O sea, igualdad entre los géneros, no de que, ay, no, tú vieja, te quedas ahorita, ¿no? O sea, y el sobrenombre, ¿no? De vieja, o sea, mi vieja, ¿no? Véngase mi vieja. A mí no me parece nada correcto eso, entonces yo creo que si queremos conmemorar a la fecha, pues cuando, así como las campañas ecológicas, ver a alguien que tiene la basura, oye, dile que la recoja, así cuando nosotros escuchemos que alguien hace una ofensa refiriéndose a la mujer como a un objeto sexual, que muchas veces eso hacen los medios, pues decirle, oye, compañero, pues no digas eso, ¿no? O uno mismo empezar, porque estamos como tan impregnados de esa cultura que también nosotros usamos a veces esos términos y sin querer, pero pues hay que tratar de cambiarlos, ¿no? Entonces, pues la realidad es de que sí están muy marcados estos roles, ¿no? Tan solo lo vemos en la televisión, que es el reflejo de una sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos en la televisión, ¿no? Y que la sociedad mexicana ve muchísimo la televisión, ¿no? O sea, que las novelas que manejan y los videos musicales que manejan. Si vemos en los videos musicales, la mujer es la que sale casi de semidesnuda, ¿no? Bailando acá, súper provocativa. Y si tiene suerte, es la vocalista de una banda, ¿no? Y que son muy pocas. Y si lo vemos en las novelas, muchas veces igual es sale súper súper sexosa acá, ¿no? Y si no, es la abuelita la que está ahí diciéndole al hijo, no, sí, hijo, y ella cocinando, y el hijo es el que se sale a la vida, ¿no? A la vida real, a trabajar. Las malas son las que toman decisiones, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, la chava que es aventada, ay, no, es una loca, indecente, ¿dónde está la moral? Cada vez estamos peor. No, yo creo que sí debemos empezar a cambiar, pero con nuestros compañeros y a pequeña escala, ¿no? Poco a poco se van haciendo más grandes las cosas. Como estábamos en las oficinas de la federación y había una filosofía, ¿no? Que decía, entre más grandes hace las cosas más grandes de hacer, ¿no? Que la escribe una chava. Pero yo creo que para hacer grandes las cosas, para que se noten, debemos empezar poco a poco, ¿no? Y no desesperarnos. O sea, con el simple hecho de que estemos aquí unos pocos escuchando, yo creo que es bastante, ¿no? Porque todos aprendemos de todo todos los días, ¿no? Entonces, así como Andrea aportó algo, como Jess aportó algo, como Sonia nos aportó algo, pues yo creo que todos podemos aprender de todos y estar conscientes de que existen espacios para, pues, para manifestarnos, ¿no? Y para hacer que, pues, la sociedad conviva un poco mejor, ¿no? Y pues yo, para concluir, nada más les quería dar pues mi punto de vista, ¿no? Como estudiante, y agradeciéndoles a todos los que están aquí, agradeciéndole pues a Mary Stopes, a Dedecer, ¿no? Que todas buscan por el bienestar de la mujer, ¿no? Bueno, de igualdad, más que nada, ¿no? De equidad de género. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Yo me despido. Ese es mi punto de vista y pues gracias. Me gustaría cerrar este programa agradeciendo a las ponentes, sus comentarios, a ustedes por su asistencia, a los compañeros de Mary Stopes, a los compañeros de la FEDUM también, del CESA también, y bueno, a Dedecer, a algunos promotores que están aquí de Dedecer, y recordándoles que todos los días es momento de exigir a los gobiernos que se comprometan con la salud, el desarrollo y la vida de las mujeres, pues solo fomentando su adelanto en pro de las relaciones equitativas podremos construir una mejor sociedad para todas y para todos. Pues muchas gracias a todos. Pues este fue el audio de la ponencia que se dio hoy en la Facultad de Humanidades, allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, agradecer a las mujeres que estuvieron dando sus opiniones al respecto de esta fecha tan importante, y también gracias a Dedecer Morelos, a Mary Stopes, y a la Facultad de Humanidades, por supuesto, por organizar estos eventos. Saludo a la gente y agradezco mucho que se hayan quedado pues toda la hora de la ponencia. Saludo a Adriana Hernández, que está en Oaxaca, a Lilia Leal, a Lucy Vargas, a Lía Salgado, Leticia Hernández, Esther Telles, a MAM Mujeres Abrazando México, y pues a las personas que ya estaban conectadas antes, a Karina Cano, a Lilian Cano por sus opiniones también, a Juana La Loca. Y bueno, pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística para tener contacto durante todo el programa. Como ven, pues ya son 6:20, todavía hay muchísima información que compartir con todas, con todos ustedes. Hay una nota muy importante, vamos a dejar unos audios para la semana próxima. Sabemos que esta información pues es bastante pesada, bastante complicada, y también sabemos que por pues sus horarios, sus actividades, no siempre se pueden quedar más de la hora escuchándonos, y bueno, agradecemos que estén del otro lado de sus computadoras. Vamos a dejar los audios para la próxima semana, pero es importante, sobre todo en este marco del Día Internacional de la Mujer, pues anunciar, difundir esta información. El día de ayer se dio un evento importante en Guerrero, estuve escuchándolo en vivo, aunque hubo muy poca difusión al respecto, pero les voy a leer una nota. Quienes han seguido el programa durante todo este, bueno, más de un año, pues habrán escuchado un poco acerca de la conferencia Alto a la Tortura Sexual que tuvieron las mujeres denunciantes de San Salvador Atenco el año pasado. Todavía quedan audios pendientes, están pendientes los audios de los testimonios de las mujeres agredidas, torturadas sexualmente por policías estatales del Estado de México durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto, y bueno, ya hemos comentado pues bastante acerca del tema. Recordarán que en esta ponencia también estuvo Valentina Rosendo, una mujer guerrerense, víctima también de tortura sexual por parte de militares en la Sierra de Guerrero. Este caso también fue tomado, al igual que el de Atenco, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto ocurrió hace 10 años. El día de ayer, el Estado ofreció una disculpa pública a Inés Fernández Ortega, otra de estas indígenas guerrerenses torturadas sexualmente hace 10 años por la milicia, por el ejército. Entonces voy a leer una nota al respecto que salió en La Jornada, por supuesto, la pueden encontrar ahí en www.jornada.unam.mx y buscar la nota al respecto. Dice, el Estado ofrece disculpa light a la tlapaneca víctima de abuso militar. Dice, miércoles 7 de marzo, esto salió hoy, la disculpa fue ayer y estuvo transmitida en vivo, y dice, Ayutla de los Libres Guerrero. Tenía 24 años cuando tres soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Guerrero, agredieron sexualmente a Inés Fernández Ortega en la cocina de su casa en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. Hoy, con sus 34 años, curtida ya no solo en la lucha social de su organización, sino en las grandes ligas del derecho internacional, aún monolingüe, solo habla mepa, tlapaneco, pudo escuchar de boca del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del presidente Felipe Calderón, entre comillas, a usted, a su esposo Prisciliano Sierra y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década, en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos. Cierran comillas. Fue la última frase en el discurso de Poiré, en la que no la tuteó. Nunca mencionó a los militares, jamás aludió que el lamentable hecho fue un ataque sexual. Solo lo mencionó como lamentable hecho, lo que fue una tortura sexual por parte de los militares. La respiración de Inés Fernández se agitó, estrujó un pañuelo que tenía en la mano, aguantaba. Como lo había expresado antes en su discurso Abel Barrera de Tlachinolán, Inés, señora que vale mucho, solo tu corazón sabe lo que esta disculpa significa. Y había aludido al revés de la moneda del Estado, que hoy se mostraba contrito y generoso, pero que durante 10 años te llamaron mujer mentirosa y dudaron de tu palabra. Momentos antes, Inés Fernández había estado de pie frente al micrófono sin dar tregua a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que se habían dado cita en los portales del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres para dar cumplimiento a uno de los 16 resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre de 2010 había declarado culpable al Estado mexicano por las violaciones de Inés y Valentina Rosendo, en hechos separados por elementos del ejército. Entre comillas, escúchenme todos, hombres, mujeres y niños, los del gobierno, aunque te digan que están a tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso. Esto fue lo que dijo Inés Fernández. Instantes antes de recibir una disculpa por parte del Estado mexicano, Inés Fernández volvió a sentir el latigazo de la discriminación racial. ¿Cómo pretendía esta mujer morena, con la cola de caballo despeinada y sandalias de hule, subir al estrado donde se estrechaban ya las manos el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, la procuradora general Marisela Morales y el gobernador Ángel Aguirre? Los militares de guayabera blanca y armas mal disimuladas le cerraron el paso. Nadie les advirtió que ella era la pieza central en el acto público que se celebraba en los portales del Palacio Municipal. Por eso, cuando le tocó hacer uso del micrófono, estaba indignada, y ese coraje dictó sus palabras. El gobernador Ángel Aguirre, político con tablas, solo sonreía como si estuviera recibiendo flores cuando Inés le echaba en cara desatenciones e incumplimientos. Entre comillas, cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres, y no solo contra mí, sino contra otras personas. Y seguía, el gobernador, aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado, porque aquí no me atendieron. Que hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer. Y enumeraba los hechos de una agresión que continúa, los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos presidentes municipales de no entregar recursos a Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco, mientras Inés y Valentina Rosendo, víctima de hechos similares, no desistieron de sus denuncias penales. Entre comillas, el gobierno no nos deja organizar, los soldados siguen sin dejarnos mover libremente en nuestras comunidades, siempre andan cerca de civil, no necesariamente uniformados, en este momento se encuentran entre nosotros. Fortunato Prisciliano Sierra, su marido, que nunca dejó de apoyarla pese al estigma que suele ver sobre las mujeres violadas, y Abel Barrera, líder de la organización Tlachinolán, que siempre sostuvo su lucha por la justicia, la miraban henchidos de orgullo, rompiendo el ánimo solemne y protocolario que las autoridades quisieron imponer. Desde la sillería estallaban los aplausos y el apoyo de delegaciones que llegaron a presionar el momento. Campesinos de Atoyac, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa reclamaron justicia por los dos compañeros asesinados en diciembre, opositores a la presa de la Parota. En el extremo del estrado, el único representante de las Fuerzas Armadas, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa, general Rafael Cázares Anaya, no pronunció palabra ni cruzó saludo alguno con la víctima que era objeto del desagravio. De hecho, en ninguno de los discursos de los funcionarios, la procuradora Marisela Morales, Poiré y el gobernador Aguirre fueron quienes dieron los discursos, se mencionó que los perpetradores de la agresión sexual fueran integrantes de la institución castrense. Poiré, incómodo, no encontraba dónde poner las manos. La procuradora exhibía el semblante maquillado e impávido que la caracteriza. El alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, pedía auxilio con la mirada cuando la señora Fernández ilustraba la negligencia y las promesas incumplidas, recordando su compromiso de hace 3 años de poner alumbrado público en la comunidad de Inés, Barranca Tecuani. Barranca Tecuani sigue a oscuras, sin maestros en las escuelas, sin caminos pavimentados, sin casas con piso. La agraviada no respondió con algún gesto de reconocimiento a las palabras de Poiré, que tampoco supo imprimir emoción a su discurso, que es el siguiente, entre comillas: muy estimada Inés Fernández, hace una década fuiste víctima del ataque de un desleal, en realidad fueron 3 los agresores ya identificados, de quienes se tiene retratos hablados, pero no las muestras de ADN porque el Ministerio Público local, en el curso de la investigación penal, las destruyó. Quiero decirte que tienes razón, no entiendo tu lengua, pero sí entiendo tu lucha. No te pido que hoy confíes, porque apenas se van cumpliendo los compromisos, pero si seguimos caminando juntos, verás que iremos avanzando. No hubo el tradicional abrazo, Inés no lo concedió. A su vez, Optilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, amiga y traductora de Inés, ofreció el contexto histórico de la lucha popular y la represión de esta región de la Costa Chica, desde la masacre del Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998, la esterilización forzada de medio centenar de hombres de estos pueblos, el secuestro y asesinato de los líderes Manuel Ponce y Raúl Lucas, detenciones ilegales y otras violaciones no denunciadas, entre comillas, porque los militares ven a la mujer como un botín de guerra. Esta disculpa pública a Inés, concluyó Obtulia, es una victoria del pueblo organizado. Pues esta es la nota, la verdad es que pues me gustaría que hoy mismo escucharan estos audios, pero por falta de tiempo vamos a dejarlos para la semana próxima. Ojalá que puedan sintonizar el programa Las Brujas de Venus el próximo miércoles a las 5 de la tarde para que puedan escuchar de viva voz. La verdad, yo ayer estaba pues bastante indignada por las palabras del gobernador de Guerrero asumiendo esa responsabilidad, del secretario de Gobernación pidiéndole una disculpa que nadie le cree, que a fin de cuentas, digo, a 10 años es evidente que esta disculpa es una obligación por el llamado que le hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al tomar este caso, porque las autoridades mexicanas, por supuesto, no han hecho nada, ni en este, ni en muchos otros casos. Se hablaba de Valentina Rosendo, también agredida, torturada sexualmente por militares. Están los casos de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco. Y bueno, miles de feminicidios sin resolver, miles de casos similares. La realidad es que la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que hizo posible esta disculpa pública, que si bien es un paso hacia adelante en la lucha por la exigencia de justicia, por el resolver estos casos, por la reparación del daño, que muy poco se puede hacer, pero escucharemos la semana próxima los discursos del gobernador de Guerrero, del secretario de Gobernación, y la verdad es indignante cómo se puede parar alguien a decir frente a los micrófonos que siente mucho, que lamenta mucho y que entiende la lucha de esta mujer, y que decían que admiraban la lucha de esta mujer. Esta mujer no luchó porque ella haya querido, esta mujer fue violada, fue torturada sexualmente por 3 militares en la cocina de su casa a los 24 años. quien se ponga a imaginar por un momento esta situación, y a 10 años después viene el secretario de Gobernación a decir que lamenta mucho los hechos ocurridos, el lamentable hecho ni siquiera lo nombra con todas sus letras, y escuchar al gobernador de Guerrero, que también ha sido responsable de represiones, de asesinatos, de secuestros y toda esta violencia que se ha dado en Guerrero, que también ha sido responsable, se paren frente a los micrófonos, frente a los medios de comunicación, ya lo decía, con sus trajes, con todo el protocolo y con sus discursos escritos seguramente por otras personas, diciendo que lamenta lo que le sucedió a esta mujer indígena que no habla español, que no fue atendida en 10 años por este crimen que se cometió en su contra, en contra de su cuerpo, en contra de su libertad, en contra de su dignidad, en contra de su pueblo. Me parece indignante escuchar esto y que se tome en cuenta, ¿no? A fin de cuentas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo lo posible por tratar de resolver estos hechos, los hechos de Atenco, los hechos de Valentina Rosendo. Pero pues hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? El gobierno federal, el gobierno estatal está siguiendo solo una obligación frente a un organismo internacional que tuvo que intervenir en este caso para que se diera alguna respuesta. Vamos a escuchar estos audios el próximo miércoles. Ojalá de verdad que puedan estar con nosotras sintonizando www.radiochinelo.mx a las 5 de la tarde para que escuchen conmigo estos audios y por supuesto también den sus opiniones. Hay otra nota alrededor, en el marco de este Día Internacional. Recuerden que es un Día Internacional, por lo tanto se estarán haciendo manifestaciones y actos, actividades en todo, bueno, en varias partes del mundo, y bueno, me mandan la liga de una manifestación en París, Francia, se va a hacer, está en francés la nota, así que no la puedo leer tal cual, pero habrá una manifestación el día de mañana, mañana a las 6 de la tarde en París, una manifestación en contra de los feminicidios en México. Así que si las mujeres, si los hombres se están levantando, se están manifestando en otras partes del mundo por lo que está sucediendo en México, pues es un llamado de atención, no solo para las autoridades, que ojalá hicieran algo al respecto y que debemos exigir que hagan algo al respecto, sino también para la sociedad civil, de organizarnos, de indignarnos, de manifestarnos en contra de estos crímenes, de esta violencia que se está viviendo en México. Hay que recordar que estamos en pleno año electoral y pues en vez de estar pensando en quién hace la mejor campaña o quién se ve más guapo frente a la televisión, pues hay que pensar más bien en el trabajo. Recuerden que un hombre con toda la imagen Televisa a su alrededor, o una mujer que pretende tomar el discurso de los derechos de las mujeres, pues no son suficientes. Entonces habrá que pensar muy bien lo que se necesita, lo que se requiere, lo que urge para el país en este año electoral, y por supuesto tomar decisiones conscientes y con todo el compromiso y la responsabilidad de ser ciudadanos y ciudadanas mexicanas y mexicanos. Yo me despido, hay mucha información de verdad. El próximo miércoles vamos a seguir tomando este Día Internacional de la Mujer, vamos a tener otros audios. Agradezco a la Comisión Independiente de Derechos Humanos por las actividades que ha hecho acá en la comuna, en el centro de Cuernavaca, y a todos los espacios culturales, a todos los espacios políticos y a las compañeras y compañeros que estamos al pendiente de estas y otras fechas importantes y que estamos en pie de lucha. El día de mañana habrá conferencias también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a las 11 de la mañana inician, es para todas las facultades, así que quienes nos estén escuchando de la UAM, pues ojalá que puedan acompañarnos. Y recuerden que mañana se inaugura la exposición Mena Desmarchitas aquí en Barecito Café, desde donde estamos transmitiendo en vivo en este momento, en Barecito Café, con Monfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Y el viernes habrá otra exposición en La Maga, que está aquí a la vuelta de Barecito. Entonces, pues también los invitamos a que participen. El día de mañana hay cineclub ahí en La Maga también. La película Los hombres que no amaban a las mujeres es una muy muy buena película, de la trilogía literaria de Millennium. Así que bueno, el día de mañana, no dice la hora, pero me parece que es a las 7-8 de la noche, a las 8 de la noche. Entonces podemos ir a La Maga, ver un rato la película y luego venir a Barecito Café a la inauguración de Ménades Marchitas. Y el día viernes es la inauguración de la exposición pictórica Margarita, Remembranzas, de Margarita Guevara. El viernes también a las 8 de la noche. Entonces, bueno, hay varias actividades en Cuernavaca, por supuesto en otros estados, en otros países también nos llegan las invitaciones, y bueno, ojalá pudiéramos ir a todos los países que nos mandan invitaciones, pero por lo pronto, pues, esperar noticias de cómo funcionaron estas actividades. Yo me despido, saludo a Gabriela Mondragón, que hoy es su cumpleaños, así que pues va un abrazo fuerte con mucho cariño para ella, y a todas las personas, hombres y mujeres, que estuvieron sintonizando www.radiochinelo.mx estas casi 2 horas de Las Brujas de Venus. Lo agradezco mucho, un abrazo especial para Juana la Loca, para Lilian Cano, Karina Cano, que siempre están ahí al pendiente de lo que hacemos. Vamos a irnos con una canción de la misma mujer que escuchamos al principio del programa. Ella es Gabriela Cerralde, y este audio, esta canción, es parte del concierto que dio en la Semana de la Diversidad Sexual en agosto del año pasado en el Centro Político Cultural M33. Así que, bueno, en este marco del Día Internacional de la Mujer, pues escucharemos esta canción de Gabriela Cerralde, y se quedan con música programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México. Muchas gracias, y nos escuchamos el próximo miércoles con información importante, con información urgente, agradeciendo que nos sintonicen. Muchas gracias, buena tarde y hasta el próximo miércoles. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Es muy especial para mí estar aquí cantando en Cuernavaca, porque aquí empecé hace 15 años. En un acto de inconsciencia y en un palomazo que me eché aquí en un barecito que yo creo que ya no existe, que se llamaba El Rincón Bohemio. Sí existe El Rincón Bohemio. Ahí empecé, me eché un palomazo y me contrataron, y de ahí ya no quise parar. No quise hacerle caso a mi papá, que cuando yo tenía 12 años le dije que quería ser cantante, y él me dijo que estaba loca. Que yo tenía que ser normal y estudiar como la gente normal y trabajar como la gente normal. Al principio le hice caso, estudié una carrera más o menos normal, estudié publicidad. Y a los 25 años que me eché a ese palomazo y que yo no encontraba el sentido en la vida si no era cantando, le dije, ya ves, ni me dejaste estudiar música y de todos modos no soy normal. Así que quisiera empezar este pequeño concierto con una canción que yo escribí, la primera canción que yo escribí. Yo vengo de una familia de derecha, una familia muy conservadora. Cuando yo me descubro lesbiana a los 18 años, fue algo muy fuerte. No sabía cómo manejarlo, no sabía dónde meterlo. Yo creía que era algo que se me iba a quitar. Ahora a mis 42 descubro que no se quita. Y empecé como en un querer realmente soltar todo eso que me habían enseñado y que me hacía sufrir, porque me hacía sufrir la idea que me habían vendido de mí misma, no lo que yo era, sino lo que la gente esperaba que yo fuera. Y entonces escribí esta canción que tiene que ver con ser lo que te da la gana de ser y encontrar la congruencia que te lleva a la felicidad. Y esto se llama Olvidar el Dolor. Quiero romper los esquemas que me atan al absurdo, desaprender lo aprendido y vivir en libertad. Quiero olvidar mi nombre, inventar mi propia historia y despertar del sueño, elegir la realidad. brazos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero tallar mis huesos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero ser Altazor, navegar mi universo, no detenerme a pensar, mucho menos a temer. Quiero tallar mis huesos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero tallar mis huesos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar, y olvidar. Me lleva a su casa, me vuelve maceta de una flor.